Me llamo Luis Roberto Barrientos Miranda. Nacido en esta isla Mechuque. Hijo de padres comerciantes ganaderos. Un hogar bien formado, con buena enseñanza. Comencé a estudiar en la escuela de Mechuque cuando era una escuela muy buena, con muy buenos profesores. Hice un curso por correspondencia a la Universidad de Chile durante un año. Y dando el examen, fui nombrado como oficial civil de Mechuque el año 1952. Y al jubilar, seguí con mi trabajo de animales y campo. Y en este momento, ya por los años, estoy ya descansando, con ganas de ir a la ciudad por los médicos y otras facilidades, a Castro, a pasar mis últimos años, pero con una condición, que donde muera, me traigan a mi tierra, a la última morada. Eso lo deseo. La vida de las islas ha cambiado, yo le diría en este momento, 100%. Antes era muy difícil salir, costaba mucho salir. No habían embarcaciones. El único que tenía embarcación era don Paulino Barrientos, pero él hacía su viaje a Puerto Montt. No había un recorrido. Ahora hay recorrido. La gente está viviendo más, mejor, pero no tan tranquila como antes. Antes la persona vivía como el pájaro, tranquilamente, en comunidad, la minga, se ayudaba un vecino al otro, hoy aquí, mañana allí. El amor a mi tierra fue tan grande que nunca quise salir, por la tranquilidad, por el cariño de la gente que es muy buena con la persona que viene de fuera. Entonces la gente lo atrae y yo quisiera quedarme aquí, quisiera vivir aquí. ¿Por qué? Porque usted en la ciudad está enfermo. La gente, dígame que no, la gente en la ciudad está enferma. No va a encontrar nunca una persona y aquí ya se enferma. Aquí está el paraíso y en la ciudad está el infierno. ¿Dónde encontramos tranquilidad? En las islas, todavía. Ese es el motivo de la vida del chilote. La vida del chilote es buena, bonita, barata, tranquila, con plata y sin plata usted hace cualquier cosa. Usted a mí, bueno, oye, dame leña, le da leña. La ciudad no puede ser. Cuesta 35, 40 mil pesos al metro. No puede regalar. Y aquí se regala la leña. Se regala cualquier cosa. A los amigos, ¿no? Esa es la vida de la isla. Ojalá que no cambie. Cambiará, pero lentamente. Pero siempre hay que estar con los ojos en la mira. Todavía se ayudan entre vecinos. Todavía. Antes era mucho más. Se usaba la minga. Usted quiere hacer un trabajo de cosecha de pasto, llegan 20 vecinos a ayudar. Esa es la minga. Y terminó en un día. Y al otro día se van al otro vecino. Y al otro día al otro vecino. Todo termina. La fiesta chilota San Juan era una fiesta con chicha de manzana. Las Cármenes era otra fiesta. San Juan, las Cármenes, cualquier santo se celebraba con grandes fiestas. ¿Quién peleaba? Nadie. Y el que peleaba lo echaban a patada para afuera. Antes usaba el Medan. Un matrimonio pobre no tenía ovejas. Entonces los vecinos pensaban ayudar a ese matrimonio pobre que no quería tener ovejas. Llegaban 20 vecinos, cada uno su oveja de regalo al matrimonio, y el matrimonio ponía la cena. Cenaban en casa el matrimonio. En la trilla se usaban la máquina abrazo. Dos aquí eran cuatro. Eran 30 personas que integraban la trilla. Mi padre se cosechaba el jueves, viernes, 2 días de cosecha y se trillaba dos días de trilla. Y el pavo de la trilla se juntaban más o menos 30 personas, más los invitados y otros llegaban a mirar. Y en la noche del sábado había una fiesta, una gran fiesta de todos los trilladores. Se ocupaba un barril de vino de 160 litros, se tomaba todo, buena música, bien bailado, bien tomado, bien comido, porque una oveja se repartía entre cuatro. Una oveja era para cuatro personas. Y se iban al otro día domingo, caían todos, llegaba a la cocina y estaban todos botados, borrachos, todos durmiendo. Se iban pidiéndole a su patrón que los vuelva a llevar el otro año sin falta. Era muy, muy bonita la vida. Muy unida la gente, bien unida. Se ayudaban unos a los otros. No quedaba, no había nada difícil, todo se hacía. No gana, dice este, mi hermano. Yo le diría a todos mis amigos de Chiloé que piensen con la cabeza y no con los pies. Que practiquen las costumbres antiguas y sean unidos como Dios manda, no como el diablo quiere. Y que todos estén bien, mejor que nunca, que no se enfermen nunca, que tengan salud y paz. Y los muertos, Dios les dé el perdón.